No, sí, se ha mejorado en seguridad y en orden público. Ya no hay borrachos. Ya no hay borrachos, pero sí hay, se hace necesario la presencia de más unidades de fuerza pública. De por sí, eso es un respeto, ¿cierto? Eso es una... Si bien es cierto, es una medida preventiva, también es... Si bien es cierto, represiva, también es preventiva, ¿cierto? Para que respete la gente. Que ya no se ve tanto borracho como antes. Ahora lo que le imputaba era que venían aquí a leer a tertulia, había 3, 4, 5 putas borrachos ahí, bebiendo y durmiendo. ¿Todas las tardes viene usted a Cali? Sí, todas las tardes. Yo vengo mañana y tarde, yo soy usuario, yo soy custom de planta aquí, hermano. Yo, como dice el viejo, si hace falta a los animalitos, más cuidado de... eso le corresponde a mejoras públicas, al ornato, que hagan una o dos fuentecitas sobre esos animales. Se mueren de hambre y se mueren de sed. A ver, entonces primero está la... La evaluación de la seguridad. Afortunadamente aquí no hay raponeo ni gobernante, por eso es que es bueno el parque. Segundo, más prevención en el aspecto de unidad de fuerza pública. Y tercero, el ornato, lo que veo yo. Todavía es sano en materia de seguridad, medio ambiente, muy agradable. Bien, muchas gracias, amigo.